efecto propulsor. Aquellos solo eran las heces a la hora de la distracción. Aquellas ropas inflamables, aquella sofisticación, aquello solo eran disfraces, reflejos de la confusión. Y nos perdimos lo mejor por culpa de la excitación. Nos perdimos lo mejor. ¿Sí o no? Del gran descontrol, nos perdimos lo mejor, ¿sí o no? Se acabó, tío. ¿Qué papá?